un tema que Guille y Cherro venimos hablando cada semana, ¿no? Porque ¿sí? el comercio, como comercio en sí, más allá de la fase y más allá de la situación, desde hace 6 meses, no es el mismo que antes, por las distintas consecuencias que ha tenido la pandemia. Esta es una realidad. Y en alguna oportunidad lo hemos hablado también con nuestro amigo Juan Fabre, desde Argos, allá en lo que es Maipú y Alsina, la esquina de Maipú y Alsina tradicional. Ayer pasé a la noche. ¿Pasaste? Mucha gente, ¿sí? Haciendo cola, ¿eh? ¿Haciendo cola? Está vendiendo muy buena mercadería, Juancito. Mirá qué bien. Ayer, 7:30, mirá. Estaba feo, había llovido. 7 personas haciendo cola. Siete y media, ya mucho. A las 8 cierra la noche. Juan, ¿es así? ¿Qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Mira el dato que tira Cherro. ¿Qué dúo? Pará. Estos tipos te cuentan las costillas, Juan. Qué bárbaro, che. Qué lujo. Veo que está laburando muy bien. Con el contador, sí. Como lo que entran a los espectáculos. Iba en auto en esa esquina, pasó un auto, tuve que frenar. Giro la vista hacia la derecha, sí. Lo veo a Juancito adentro y 7 personas haciendo cola para atrás. Chic, se escuchaba. Qué lujo. Digo, mañana cuando lo llamemos, no puede decir más nada, Juan, ahora. Se aparece la picada en cualquier momento. Me dejó sin palabras. Sí, yo, ¿para qué voy a hablar del problema de la pandemia? Claro. Ya está. No, igualmente yo no me voy a quejar por el consumo ni nada de eso, así que quédense tranquilos. No, bueno. De todas maneras, te hago un comentario adicional a eso, Cherro. Sí. Es cierto, y está sucediendo ya hace un mes aproximadamente, o un poquito más, cuando se empezó a abrir toda la actividad laboral y económica acá en Tandil, o sea, cuando pasamos a la fase 5, uh-huh. Se dio que mucha gente volvió al trabajo. Muchas familias volvieron a trabajar, o matrimonios que trabajan los dos, volvieron los dos al trabajo, y salen, ponele, a las 6 de la tarde de laburar, y mientras llegás a tu casa, te acomodaste, tomaste un mate, saliste a hacer las compras, y a las 8 de la noche te quedó corto el horario. Sí. Entonces, está sucediendo no solamente a nosotros, sino también en muchos colegas, que entre las 7:30 y las 8, no te digo que hay grandes aglomeraciones, pero se junta gente de la habitual. Por ahí, obviamente, las autoridades tienen sus motivos, y sus motivos sanitarios, y que los respetamos absolutamente, para poner el tope de las 20 horas, ¿no? Claro. Pero ha sucedido, y es algo que, bueno, yo como asociado en la Cámara Empresaria también lo hemos comentado y hemos compartido que está sucediendo en varios negocios, que la gente, si se quiere, se amontona un poquito más a última hora. Quizás si fuera posible media hora más o una hora más, sí. Uh-huh. Esparciría un poquito más el, porque a la tarde temprano tenés horarios muertos que mucha gente está trabajando, porque ya trabaja en horario corrido, ¿no? Es cierto, bueno, es cierto, y además el que tiene horario cortado, a ver, el rato ese del mediodía tampoco lo aprovecha para comprar, por ahí lo aprovecha para descansar o para almorzar. Exactamente, porque es un par de horitas nada más que uno tiene. A ver, convengamos, esto no es una queja, sino simplemente describe cómo fueron cambiando, lo que vos planteabas al principio, Beto, sí, sí. Cómo fue cambiando los hábitos de consumo, los movimientos de la gente, todo este tema de la pandemia y las restricciones desde el punto de vista de los movimientos que podemos tener, ¿no es cierto? Más allá del horario y que vos planteabas y lo que decía Cherro en esa franja horaria, ¿cómo está el movimiento? ¿Cómo lo estás notando? Si lo analizamos, por ejemplo, la última vez que charlamos fue previa a lo que era el Día del Padre. ¿Y cómo vino desde ese momento hasta acá? Mira, yo creo que en este último mes, nosotros, por lo menos en nuestra experiencia, hemos notado mucho ya la falta de efectivo y la falta de plata en el bolsillo, ¿no es cierto? Mucha gente, muchas familias que cuando comenzó la pandemia, bueno, tenía un ahorro o tenía, qué sé yo, algún valor en dólar o un ahorrito o venía cobrando bien el sueldo, y de alguna manera eso ayudó para los dos primeros meses, después de que arrancó la cuarentena, 2 meses y medio, 3, a defenderse de alguna manera, volcando todos sus recursos a lo que es el consumo básicamente de alimentos, ¿no es cierto? Porque sí, sí, ya los negocios de ropa y demás estuvieron cerrados, y además a nadie se le ocurría comprarse una pincha, por ejemplo, o un bien de uso durable en plena pandemia, salvo que sea estrictamente necesario, ¿no es cierto? Sí, con lo cual, todos esos recursos fueron volcados al consumo de alimentos y, bueno, tuvo su consecuencia en una fuerte, quizás una considerable suba de consumo en lo que es alimentos. Pero bueno, cuando se fue alargando la cosa, ya nosotros el último mes notamos, por ejemplo, este último fin de mes, digamos, la última semana de agosto, se notó bastante fuerte una restricción en el consumo, porque obviamente mucha gente esperando a principio de mes para cobrar su sueldo o para tener algo de efectivo para poder consumir. Y salvo el empleado del Estado, que dentro de todo por lo menos sigue cobrando la totalidad de su haber mensual, sí, hay muchas empresas, muchos negocios que no alcanzan a pagar el total del sueldo a su gente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Más allá de que también hay que decirlo, significó una gran ayuda los programas que implementó el gobierno, sí, como sí, el IFE o el pago del medio salario en aquellos trabajadores registrados, ¿no es cierto? Es verdad, verdad. Pero de todas maneras, Beto, y esto es ya más a nivel general, lo que uno va leyendo también, porque somos inquietos en esas cosas, también todo esto lleva a que de a poquito cada familia se va endeudando un poquito más, ¿no es cierto? Con la tarjeta de crédito, con la libreta en aquellos lugares donde hay un cuenta corriente y demás, ¿no es cierto? Pero bueno, es una cadena también, ¿eh? Es un tema complejo. Es un tema muy complejo, que también hay medidas oficiales en ese sentido con respecto a lo que son los intereses de las tarjetas de crédito, los vencimientos que se postergan y demás. Bueno, todo eso va de alguna manera tratando de ayudar a todos estos problemas que van ocurriendo con muchas familias argentinas, ¿no es cierto? Yendo a este momento, bueno, se vienen unos días interesantes. Vos hablabas de tarjeta y tienen una oferta especial desde lo que es la cuenta DNI que ofrece el Banco Provincia. Sí, sí, sí. Bueno, son diversas acciones que se van tomando a través del tiempo, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, por nuestra propia cuenta, en Argos tenemos ya hace un mes y pico una serie de ofertas muy interesantes propias en lo que es carnes, en lo que es fiambres, que es el fuerte nuestro, digamos, y nos ha venido funcionando realmente muy bien, y la gente lo ha tomado ya cotidianamente muy fuerte. Y ahora después, bueno, incorporamos el programa Hora 12, con 3 cuotas sin interés, también con todas las tarjetas, ya también hace más de un mes. Y ahora, bueno, esta semana, entre el 4, o sea, a partir de mañana y hasta el 10 de septiembre, tenemos una oferta, una promo realmente que es muy, muy interesante, porque pagando con la aplicación de billetera virtual del Banco Provincia, que se llama Cuenta DNI, obtenés un ahorro del 40% en todos los productos que vendemos acá en Argos. ¿Sin tope? Realmente, un tope, sí, tiene un tope de devolución, tiene un tope de devolución de 2.000 pesos. O sea, vos gastás 5.000 en una compra o en dos, te devuelven 2.000 pesos. Exactamente, de la suma de todas las compras que vos hagas entre el 4 y el 10 de septiembre con cuenta DNI, te devuelve el banco el 40%, o sea, si sumás 5.000 pesos, te va a devolver 2.000, como vos decías, Si sumás más de 5.000, te va a seguir devolviendo 2.000, que es el tope, claro, de devolución, ¿no es cierto? Pero realmente es una posibilidad realmente muy interesante. Mucha gente no, por ahí todavía no tiene incorporado lo que es la parte tecnológica, lo que es bajar una aplicación y demás. Yo les puedo asegurar, porque además lo hicimos ayer con mi esposa y lo hicimos en 5 minutos, es una aplicación que uno baja en el teléfono, la busca en el Play Store, sí, busca cuenta DNI Banco Provincia, la instala en su teléfono, ahí la asocia con la cuenta, con la caja de ahorro que tenga, sí, en el Banco Provincia. Y ya está. Y listo, ya está. Y venís a comprar con el teléfono. Y acá en el PONET es muy simple también el procedimiento, es como si fuera el pago de un débito, pero en vez de pasar la tarjeta, se pasa, se da unos datos, un código que saca en el teléfono en el momento. No hay que preocuparse por la conectividad, porque nosotros acá tenemos Wi-Fi, uh-huh, así que lo conectamos al teléfono del cliente con nuestro Wi-Fi y puede proceder tranquilamente navegando en lo que es la aplicación. Uh-huh. Y realmente es para aprovechar, la Beto, porque imagina, mira, te voy a dar un ejemplo. A ver. Nosotros tenemos ahora ofertas propias que no las vamos a retirar a pesar de la promo del Banco Provincia. Uh-huh. Claro. Por ejemplo, sí, el descuento sobre el descuento sería. Claro. Es un descuento sobre el descuento. Claro. Mira, nosotros por ejemplo ahora tenemos una promo de carne picada especial de 2 kilos por 575 pesos el kilo. Los 2 kilos, ¿sí? Que sería más o menos 280 pesos, el 285 pesos el kilo. Uh-huh. Si a eso le sumás el 40 que te va a dar la promo, te queda el kilo de carne picada especial a 172 pesos. Claro. La sí, paleta, bueno, los bifes de paleta, por ejemplo, que lo tenemos en promo de Argos a 3.19, te está quedando en 190 pesos. O sea, son realmente posibilidades para aprovecharlas, que están muy piolas para, sobre todo aquellos por ahí que en su casa tienen un freezer amplio y tengan la posibilidad de guardar la mercadería en el freezer. Te armás de un combo, digamos, de cortes que realmente es muy interesante por el precio que te queda, ¿no? Por ejemplo, mirá, el lomo, nosotros en este momento lo tenemos en promo de Argos a 429 pesos. Mira, claro. Convengamos que el lomo generalmente está arriba de 500 pesos en todos lados, ¿no? Con la promo te está quedando 5x4. Sí, sí. Te está quedando a 300 pesos a 299 pesos el kilo de lomo. Sí, sí. Con lo cual, realmente es algo que está muy piola, ¿no? Juan, para cualquier tipo de producto se puede utilizar la promo, ¿no? Sí, sí, vos haces tu compra normal con los canastitos que tenemos acá, podés llevar lo que quieras. Y cuando pasás por caja decís pago con cuenta DNI y se hace el pago como no tiene ninguna distinción con ninguna otra forma de pago, con la ventaja que bueno, en los siguientes 10 días después del 10 de septiembre, cuando termina la promo, te devuelve ese monto en tu cuenta el 30% de lo que hayas gastado. ¿Qué pasa? En algún momento ustedes trabajaron mucho con el número de WhatsApp y con los pedidos a domicilio. ¿Eso lo siguen haciendo? Lo seguimos manteniendo y de una forma constante, Beto. Sobre todo a partir de la semana anterior que pasamos a fase 4, que se generó también toda una situación de a veces de mucha familia, de temor de salir y demás, sobre todo gente grande. Nosotros profundizamos esa logística del pedido a domicilio y realmente está funcionando muy bien y estamos muy contentos con eso, porque sentimos que más allá de la cuestión comercial y de la venta que podamos hacer, también hay muchas personas solas, personas grandes que están, que viven solas y que realmente no tienen quien les los provea o quien les alcance sus alimentos, y realmente nosotros lo sentimos muchas veces como un servicio. El otro día nos pasó con un abuelo allá en el pasaje, creo que es pasaje Defensa, y que está antes de Del Valle. Sí, sí, sí. Bueno, y realmente él quería 3 chuletas y un pedacito de peseto, y si vos, desde el punto de vista comercial, lo analizado, es decir, no le conviene a la empresa o al comercio un delivery de ese tipo, porque no, económicamente no te conviene, pero realmente lo hacemos con mucho cariño eso, porque tenemos mucha empatía en todo el equipo de Argos de poder por lo menos brindar un servicio. Así que cerramos a la noche y fuimos con mi esposa y se lo llevamos el pedido, y sin ningún costo, digamos, más allá de lo que es el mandado, y realmente esas cosas también te llenan, en el sentido de que, y vos te vas dando, descubriendo cómo mucha gente vive sola y está quizás sin contacto con su familia, sin contacto físico por obvias razones, y a veces se le complica mucho estas cosas. Seguro. Recordá los números de teléfono para los que necesiten justamente que le envíes mercadería, y también el horario de funcionamiento. Bueno, estamos acá en Alcina y Maipú, estamos de martes a domingo de 9:30 a 13:30, y a la tarde de 16 a 20, respetando el tope dispuesto por las autoridades, y los domingos de 9:30 a 13:30 horas. Cerramos los lunes por descanso del personal, y los teléfonos son 422-1100 el fijo, 422-1100 el fijo, y el celular, que nos pueden llamar también o mandar un WhatsApp. A ver, señor, agarre la lapicera, ahí está, 2494-605820, 2494-605820, el WhatsApp de Argos, y bueno, acá los estaremos esperando. Muy bien, Juan, gracias por estar, como siempre, y bueno, mucha suerte para la próxima semana, que va desde el viernes que empieza la promo. A partir de mañana, exactamente. Beto, te mando un abrazo, y a todo el equipo, realmente están haciendo un trabajo también con mucho esfuerzo, pero muy dinámico, siempre los escuchamos. Gracias de nuevo. Hasta luego. Ahí está.